motores, cargo motores, descargo mis malditos pensamientos a todos los que me plazca tirarles, tomen asiento, empecemos con remolino, care pepino, a vos te voy a dar palo con tu huracán cochino, ya los corona, que no se metan en mi zona, caliente, caliente, te voy a dejar en coma, al tremendo, el agresivo, Larry J y Daddy C, hurracas, copiadoras, fotocopias mal hechas del templo JD, filosofía misteriosa, perras tufosas, vuelvan a las 7, ahí las vi, a Bad Frank y a Mr. Mario, los sumido en escenarios a diario, pegajosos como estiércol, adiós, a DSI y su flota, me pueden pelar la cosa, maté al chancho, y el chancho son ustedes, desde lunes a jueves, me paso por los huevos al poder MC y a Rap Catracho, que no se tiren de machos, no necesitaré andar borracho, pa' que me salgan los cachos. JDD, soy yo, oh no. El templo JDD, soy yo, oh sí. El templo JDD, soy yo, oh no. El templo JDD, soy yo, oh sí. A Eric Nazar y los Rasta Boys, y a todos los que apoyan la basura del Dinois, los trago, los mato, en el afrodisíaco plato, soy un vato, saco chacos, hago mentales atracos, a los que tiran y a los que les caigo bien, no me importa, brao, directo hasta tu 100, a los idiotas del chombo, y su disque mafia, con mi magia los convierto en combos, y me los salto con espagueti y pasta, y a ese gringo y baby rasta, juego con ellos ping pong, y me la maman como a Bill Clinton, y a DJ Cole y su batalla, meto sus cerebros en una licuadora, los congelo como papaya, a la policía, pega mordida. Si te encuentro por la calle, voy a atropellarte en una silla de ruedas. Voy a dejar a quien sea y a mi familia que no se metan con mi vida. Que entonces me veré obligado a causar más heridas. Y al presidente que pare con esas cadenas. Y esa gente que se tiren de ese puente antes que yo les cause sida. Mi saliva escupo siempre. El templo JDD, soy yo, oh no. El templo JDD, soy yo, oh sí. JDD, soy yo, oh no. El templo JDD, soy yo, oh sí. A Gustavo Vallecillos y Salvador Narrala, se prestan algas aquí en Guatemala, a los profesores de esos colegios y escuelas, vayan a enseñarle pendejadas a su abuela, dejen que los niños aprendan del cariño. Ya estoy arte Maradona y de la pierna Ronaldinho. Y a la perra de mi novia, que no me ande con Mickey Tricky. Traumada, con fobia, le voy a dejar grafitis. A los programas musicales del 6X0, velocidad, sonido y jam, todos son culeros y así censura. Que se mete un calcetín en la jeta, habla basura. A las iglesias robando pisto, no sigan de necias, búsquense un oficio. Al par de amigos que tengo, que nunca me invitan, los mando a ese pueblo donde todavía crucifican a mis tías y primos y todos los vecinos que seguían de importantes y no son más que cochinos. A DC Reto, pregúntenle a Fátima y a Saraí qué hicieron con los vetos que les di. Salta para arriba, ay, ya estoy a verga, vayan a convertir a los que creen que van a salvarse así. Y últimamente al templo JDD, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Andate pa' Santa Rosita otra vez, fuera de tu casa. Ay, el templo, el más violento, si todavía te agarra verga tu papá cuando estás bebiendo y sigues viendo el Cartoon Network, siempre culero, terco. El templo JDD, soy yo, oh no. El templo JDD, soy yo, oh sí. El templo JDD, soy yo, oh no. El templo JDD, soy yo, oh sí.